Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos visita el doctor Damián Raber, del Área de Seguridad Social y Empleo de la Defensoría del Pueblo de la Nación. ¿Cómo te va, Damián? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, contanos un poco cómo está la situación de la gente que está en el trámite de la reparación histórica y cuáles son las variables, distintas variables que están manejando en este momento. Sí, efectivamente, este 30 de agosto de 2018 venció la fecha para que aquellas personas que recibieron el reajuste en forma automática puedan continuar percibiendo dicho reajuste. Sí, ellos tenían que cumplimentar el requisito de la firma del acuerdo por medio de la huella digital desde que se les otorgó este reajuste, que algunos fue inicialmente desde que se originó este programa, uh-huh, allá por el 2016, y otros a los que paulatinamente se les fue otorgando. Este reajuste automático, llamado procedimiento abreviado, inicialmente establecía que se le iba a otorgar a aquellas personas que tenían 80 años y los que iban a tener un incremento menor al 30% del haber mínimo, y a su vez ese haber reajustado iba a quedar en un monto menor a 2.5 veces un haber mínimo. Luego este requisito fue modificándose, los 80 años se disminuyeron a 75 años y en lugar de los 30% del haber mínimo y el 2.5 del haber reajustado, quedó únicamente el 2.5 del haber reajustado, y se iban estableciendo los periodos de 6 meses desde que se recibía para que estas personas vayan a firmar el acuerdo. Uh-huh. Esos vencimientos de los 6 meses luego se fueron postergando, ¿sí?, por medio de la resolución 76-17, que también estableció nuevos requisitos para el procedimiento abreviado para aquellas personas que antes del 1 de abril de 2017 habían firmado el acuerdo o tenían 80 años sin haber rechazado la oferta o habían aceptado la oferta y el incremento había sido menor a un haber mínimo, pero ahí se paraba entre los que tenían menos del 30% del incremento, tenían que aceptarla para recibir la oferta. Sí. Pero los que tenían más del 30%, además tenían que haberla suscripto la oferta con la huella, el acuerdo. Y luego también estaban en ese procedimiento abreviado quienes habían aceptado la oferta y estaban exentos de tener que ir a firmarlas por cuestiones de imposibilidad de movilizarse, etcétera. Entonces esos plazos de 6 meses se fueron extendiendo, como decía, luego al 30 de noviembre de 2017 por medio de la resolución 69, luego por la 185 del 17 se extendió hasta 28 de febrero de 2018, donde se unificaron todos los vencimientos de esos 6 meses a el 28 de febrero. La resolución 25 de 2018 extendió al 30 de junio y la 100 de 2018 lo dejó en el 30 de agosto de este año, que es la última fecha. Así que por el momento se habría vencido ese plazo. Sí, ya está vencido. ¿Por qué la gente puede no presentarse a hacer este trámite? ¿Por un problema de enfermedad? ¿Por qué no quiere aceptarlo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas por las que la gente no, o porque no se enteró, no fue debidamente notificado? Hay algunas personas que, no olvidemos que la resolución 224 de 2017 estableció dentro de ese universo de los que tenían un incremento menor al haber mínimo, que lo dejó en que lo iban a percibir aquellas personas cuyo incremento era menor a 500 pesos. Entonces es un monto muy escaso, muy ínfimo, que quizá no lo notaron, no se dieron cuenta, entonces quizá por eso algunos no se presentaron a hacer el trámite. En otros casos quizás sí, porque se dejaron estar; en otros casos porque no sabían cómo hacerlo, que no conocían cómo era la normativa también, sí, que no conseguían el abogado. No olvidemos que si bien la ANSES establece que el abogado es gratuito, Hay muy pocos abogados que en forma gratuita, más que es gratuito, el ANSES luego les paga a esos abogados. Sí. Cosa que no está ocurriendo en forma demasiado prolija, ese pago. Entonces, bueno, se estableció que para las personas que tienen 90 años o imposibilidad para movilizarse y hayan acreditado una enfermedad y se les quitó el reajuste automático, van a continuar percibiéndolo, ¿sí? Pero tienen que ir al ANSES. También hay información de que el ANSES les va a mandar notas a cada uno de estas personas que se les haya quitado. Estas personas tienen, igualmente, las de 90 y la enfermedad, igualmente tienen que suscribir el acuerdo. Claro, sí, sí. ¿Sí? Cuando se hace el registro de supervivencia, que se le dice, ¿no? El registro de supervivencia, ¿no se podría notificarlo ahí en ese momento? ¿Alguna forma, algún mecanismo para que sea, para que la persona cuando vaya a hacer la supervivencia tenga que informado de eso? Pues no sé, se me ocurre, ¿no? Una posibilidad. Sí, también por medio del recibo se puede hacer. Claro. Nosotros le informamos a la gente que cualquier duda que tenga, que se comunique con nosotros, claro. Ya sea que hayan obtenido este reajuste automático o que aún, quizá a la fecha, hay gente que ni obtuvo la oferta. Claro. Y nosotros tenemos varios casos sobre eso, que hicimos varias recomendaciones, exhortaciones. Y bueno, estamos... Para recibir la oferta todavía hay tiempo, ¿no? Hay tiempo se puede hasta marzo del 2019. Exacto. Hasta marzo del 2019 se puede recibir. Exacto. En caso de que la gente no quiera optar por esto o quiera optar o prefiera un monto superior, tiene que ir a juicio. Sí, tiene que rechazarla. En caso de que se hayan hecho la oferta, claro. La tiene que rechazar. Ajá. Y puede... Y seguir con un trámite judicial. Así perfecto. Es. Doctor Damián Raver, te agradecemos mucho por estar con nosotros. Con gusto, hasta luego. Hasta luego. Los jubilados son una prioridad en este programa. Estamos con la doctora Eugenia Mujica, del área de grupo vulnerable del Defensor del Pueblo. Ella integra la Oficina para Personas Privadas de la Libertad. Y estuvo participando en estos días de un encuentro internacional para tratar la justicia terapéutica, es decir, cómo funciona la justicia terapéutica. Por eso quiero que nos cuentes, María Eugenia, te saludamos, de qué se trató esto y, por supuesto, cuál es la experiencia que puede recabar la Defensoría en esto. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Fernando? Un placer estar acá con ustedes. Sí, en el día de ayer participamos en una jornada internacional de justicia terapéutica que organizó conjuntamente la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que fue de hecho donde tuvo lugar el encuentro. Y la justicia terapéutica es un tema que está incluido, de hecho, en el Plan Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas 2016-2020. Se trata de un enfoque de justicia terapéutica, también se lo denomina justicia restaurativa. Es básicamente una alternativa de resolución en el caso de la terapéutica de causas penales vinculadas a personas con consumo problemático de drogas. En la Argentina, el año pasado, en noviembre, si mal no recuerdo, se presentó en el Senado de la Nación un programa piloto que justamente está llevando a cabo la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación con CEDRONAR, la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica y el Juzgado Nacional de Ejecución Penal número 5, que bueno, están, digamos, a partir de la selección de determinadas causas, tratando de implementar este programa para, bueno, evitar, digamos, el ingreso en unidades penitenciarias de personas que en realidad están vinculadas con el delito por problemas de consumos de drogas. O sea, y no, vale decir, como que el consumo es lo que los ha llevado al delito que se les imputa. Entonces, bueno, justamente se trata de abordar la causa y los antecedentes de la persona, buscando un trabajo más integral, interdisciplinario, tratando de entender qué es lo que le pasa a esa persona y por qué terminó cometiendo ese hecho en los casos en los que se confirma que lo ha cometido. Y bueno, si están imputados, bueno, ver de qué manera se los puede ayudar a transitar ese proceso en el marco de un tratamiento. Claro. La jornada del día de ayer tenía por fin compartir la experiencia de México en este sentido, que ya desde 2016 incorporó en su legislación la justicia terapéutica y tiene fundamento en la Constitución de México, también en la Convención sobre Derechos del Niño e incluso en la Ley de Ejecución Penal mexicana. Y bueno, participaron distintas autoridades de México, sobre todo, bueno, jueces especializados en justicia juvenil, que daban cuenta de los resultados positivos que viene teniendo en México la aplicación de este tipo de justicia, digamos, de este enfoque. Los fines principales de la justicia terapéutica apuntan a reducir la reincidencia, disminuir y eliminar el consumo de sustancias psicoactivas y a su vez la reintegración social y familiar. Claro. Que es fundamental para, por supuesto, la vida posterior, ¿no? Al proceso de la privación de libertad. Tal cual, porque en definitiva la persona, una vez que cumple su pena, vuelve a la sociedad. Entonces, ¿de qué modo vuelve? En el caso de México, lo que ellos comentaban justamente es que, por ejemplo, de 118 resultados positivos que han tenido al aplicar este tipo de programas, solo tuvieron un caso de reincidencia. Y lo mismo en colectivos de adolescentes. De 28 adolescentes que salieron del programa con resultados satisfactorios, ninguno de ellos reincidió ni en cuestiones delictivas ni en materia de consumo. Claro. Lo que da una base interesante como para tomar como buena práctica, digamos. Por otra parte, también en el estado de Nueva León, de México, se realizó el primer estudio diagnóstico con el apoyo de la OEA. Y bueno, basándose un poco también en estas buenas prácticas que apuntan a introducir y a implementar los tribunales de tratamiento de drogas por la reducción de costos que implica para el Estado, considerando el costo inmenso que implica la digamos, la vida carcelaria, ¿no? Sí. Y todo el proceso penal y demás. Doctora María Eugenia Mujica, muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, a vos, Fer. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor.